estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ahora sí estamos al aire. Algunos problemas técnicos para recomenzar recorte informativo en el 2015. Para algunos una sorpresa porque nos despedimos en el 2014 anunciando que tomábamos un descanso, pero bueno, se tomó la decisión y bueno, estaban las fuerzas disponibles como para poder continuar en enero y vamos a continuar en un horario de verano. En un horario reducido de una hora y con, bueno, voy a estar yo conduciendo, mi nombre es Bernardo, y vamos a estar con Steffi, que durante enero al menos, esto es muy imprevisible, es la estrategia de lo precario. Hacemos lo que podemos, cuando podemos y como nos sale. Y en ese sentido, y con mucha seriedad, por supuesto, ¿no? Con mucho compromiso, esa es nuestra intención. Y bueno, vamos a continuar durante enero en este horario reducido y bueno, con la participación mía y de Steffi durante enero. Bueno, un merecido descanso para Cintia y Rubén, que de todos modos van a seguir haciendo su labor periodística y digamos, aportando a este programa. Así que vamos a seguir con información y también con algunas reflexiones que tienen que ver con la literatura, con la poesía. Hoy tenemos algo preparado y bueno, vamos a estar contactándonos, encontrándonos, tratando de comunicarnos con ustedes, los oyentes, a lo largo de este enero. Espero que nos acompañen. Y bueno, este es el primer programa del 2015. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Se acercan las elecciones, estamos en 2015 y es un año de elecciones. Empieza la carrera electoral con las publicidades, bueno, las publicidades a las cuales los políticos y los diferentes partidos políticos que integran frentes electorales nos tienen acostumbrados, ¿no? La pegatina, los grandes carteles, las publicidades. Y bueno, esto se exacerba en elecciones que tienen que ver con la elección de presidente, ¿no? En un momento en el cual se va a elegir presidente en 2015 y esto ocasiona un reordenamiento en muchos sentidos de estos frentes, que ya no es un reordenamiento en base a partidos, sino en base a frentes. Y esto hace que las personalidades políticas, ¿no? Aquellos que de algún modo tienen un marketing y una cara que mostrar y que genera votos y que es vendible en los crudos términos de el marketing, van viendo, ¿no?, en qué lugar se posicionan y cuál es la construcción de alianzas que se van haciendo. Y en este sentido, la lucha primordial que se da no es tanto, aunque sí, también, ¿no?, por supuesto, se da en términos políticos e ideológicos, que están, por supuesto, pero que son muy complicados, ¿no? Son cosas muy complicadas para llenar horas de televisión, incluso de radio y también en los periódicos, y a veces hay que bajar a lo llano, y lo que pega y lo que da es la imagen, la simpatía y a veces el vender determinadas personalidades y determinadas características personales de cada uno de los candidatos. Obviamente todo esto en una singularidad de cada uno, ¿no? Porque no es lo mismo, por supuesto, la construcción del mensaje por parte de alguien que está integrando el Frente para la Victoria, de alguien, por ejemplo, gente que pueda estar en el FAP o en el FIT o en el Frente Renovador. Tienen sus características particulares, en lo cual no vamos a entrar en este momento a analizar particularmente esto, pero que tienen diferencias. Y en este sentido, en esta lucha de publicidades, hay lo que se llaman nuestras picardías, que tiene que ver con un uso y costumbre que algunos caratulan o caracterizan como vandalismo, y otros como picardía, que tiene que ver con esto que hace a el aparato político, que es tapar los anuncios y las publicidades y los afiches de el opositor y destruir en algunos casos, ¿no?, aquello que representa la publicidad, ¿no?, la imagen de el político que milita en otra fuerza. Y esto es, bueno, lo que ha pasado con Aníbal Acef. Lo menciono porque ha tenido un atentado, como lo han caracterizado, un cartel de publicidad en la vía pública, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con esta lucha, ¿no?, de tratar de silenciar, de tratar de amainar la visibilidad del candidato opositor, y esto ha sido, según comenta, digamos, y denuncia el legislador mandato cumplido, el senador provincial mandato cumplido Aníbal Acef, que gente de Contreras, que milita dentro del mismo espacio que milita Acef, que es el Frente Renovador, y por Mariano Hues, gente de Mariano Hues, que dentro del Frente para la Victoria estaría precandidateado por lo menos en primera instancia, ¿no? La carrera dentro del Frente para la Victoria. Bueno, estos son los enfrentamientos que se dan dentro de esta lucha parcial, que es la lucha de los afiches, y esto nos decía Aníbal Acef en relación a este ataque que, dice él, está sufriendo la familia Acef. Nosotros desde hace 2 meses venimos sufriendo permanentes ataques por parte de un grupo de violentos protegido por elementos políticos. En el primer momento nosotros tenemos identificado la Traffic y los vehículos y que responden a La Pelosa, que es un integrante de la agrupación de Damián Contreras, que yo tuve un cruce desafortunado con él por radio. Yo dije que Contreras era cómplice de proteger a un patotero como La Pelosa. Esas fueron mis palabras. En el día de la fecha, la semana pasada nos robaron los carteles de Autopista del Oeste y Colectora, la misma Traffic, porque los vieron, y unos coches también, elementos vinculados a los grupos del gobierno y de Contreras. ¿Por qué no intervienen? Porque es una persona contra 10 o contra 5, nosotros no somos violentos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la chapa, los datos y después nos ponemos a investigar. Y en el día de ayer, el cartel que está al lado del embarcadero donde se toman los colectivos de larga distancia, en Colectora Gaona, entre Ruta 23 y Ruta 25, dos personas con dos escaleras atadas de 6 metros. Esos carteles estaban en altura que habían sido utilizados por Scioli hace... estamos hablando de esos mismos carteles. Esos carteles son una persona de Moreno que nos alquiló a un precio muy razonable, nos da una ayuda, nosotros se lo pagamos, pero una persona de Moreno sufrió, la vecina vio cuando estaban subiendo y cortando los carteles. Denuncia, la policía los detiene, pero los sueltan a las 2 horas. Hacemos la pertinente intervención y la fiscalía, muy bien, la doctora Pontecorvo y el doctor Jabre intervienen y avanzan en la investigación. Bueno, y estamos en la búsqueda de las dos personas que intervinieron, que son tal Alegre y Suárez, son los dos detenidos, que están sueltos. Fueron detenidos y liberados. Y liberados, pero siguen investigando. ¿Por qué estamos cabos? Porque coincide con la Traffic, que trabaja para La Pelosa, coincide con los grupos que son del señor intendente, vinculados al señor intendente, todo un teje y maneje que no deja que esto se transcurre como corresponde, con transparencia y que la gente elija. ¿Por qué ponemos carteles? Para no ensuciar la ciudad, para hacer una campaña lo más limpia posible y para que la gente decida. Ahora, ¿tenemos apoyo? Sí, tenemos apoyo. Mucha gente nos ayuda. Mucha gente de Moreno nos ayuda. No viene el pago de estos carteles dinero de la política. Es comerciantes, empresarios, gente que nos presta sus casas, sus domicilios para colocar los carteles. Y estos patoteros protegidos los rompen, los maltratan. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque en el interrogatorio que hace la policía, dice que ellos les pagaron para que rompan los carteles. ¿Ellos dicen quiénes les pagaron? Dijo que les pagaron. ¿Quiénes? La gente de Hueso y de Contreras. Bueno, esta es la denuncia que hace el senador mandato cumplido Aníbal Acef, sería precandidato dentro de la interna del Frente Renovador en el distrito de Moreno. Precandidato a intendente, todavía no del todo confirmado, pero bueno, la candidatura está y esa es la intención. Y lo que decía Aníbal Acef tiene que ver con cómo estos grupos que son, hace años que se manejan de esta manera, no solo, bueno, este grupo en particular, sino los grupos en general que se dedican a las pegatinas y que tienen relación con las personalidades políticas y el trabajo que hacen de pintar, y sobre todo en momentos eleccionarios en los cuales cualquier tipo de afiche que esté en la vía pública en momentos de elecciones tiene poca vida porque inmediatamente sea el grupo del Frente para la Victoria o de otro grupo de extracción peronista que tienen muy aceitado ese aparato publicitario, rápidamente cubren con el afiche del candidato, afiches que, bueno, nosotros, por ejemplo, desde la radio, en momentos de elecciones, agosto, octubre, queriendo hacer alguna fiesta, sabemos que no duran ni una hora esos afiches, siendo que son tapados por estos grupos que a veces tienen actitudes y obviamente metodologías de trabajo que son violentas, ¿no? Es difícil en horas de la noche, cuando generalmente se ponen estos afiches, estar también haciendo el mismo trabajo en zonas que uno sabe son calientes y pertenecen de algún modo, entre comillas, a determinados sectores que usufructúan estos paredones como propiedad propia para la publicidad de su candidato. A veces esto se torna en trifulcas que pueden ser violentas. Y bueno, vamos a escuchar el siguiente audio de Aníbal Acef, que qué pasó con todo esto, ¿no? ¿Cómo siguió esta cuestión? Y vamos a escuchar el siguiente audio. Bueno, tenemos algunos problemas técnicos. En un momentito más vamos a estar escuchando al senador mandato cumplido Aníbal Acef. Vamos a algunos mensajes y luego continuamos. Se acercan las fiestas y crece con los días la expectativa de los más chicos. Para facilitarte tus compras de Navidad, Credial tiene este mensaje para vos. En Credial creemos que las fiestas son mágicas y vienen con una promo especial para disfrutar con los chicos. Del 18 al 24 de diciembre, todas tus compras en jugueterías, indumentarias y artículos para el hogar podés hacerlas en 12 cuotas. Además, presenta tu cupón de compra en nuestras sucursales y llévate un regalo. Felices fiestas te desea Credial. Lo que vos querés, Credial te lo ofrece para vos. Ver condiciones en www.credial.com.ar. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Las declaraciones de Aníbal Acef que ponían el acento, ¿no?, con nombre y apellido de aquellas personas, mencionaba a La Pelosa como una persona de Damián Contreras, que tenía metodologías violentas y que, bueno, se dedicaba a y se dedicó en esta particular ocasión a destruir la publicidad que su espacio político ponía en la vía pública. Y continuó dando más detalles y de cómo llevaron adelante el espacio político y él mismo como damnificado la denuncia en relación a esto que ha sucedido. Decimos abiertamente, esto no es ni difamación, ni injuria, ni somos llorones. José Contreras, él le habían roto los carteles, a él se los mancharon. Y dudo que sea un ataque, no sé si es un autoatentado. A nosotros nos rompen y nos roban los carteles. ¿Usted pudo hablar con Contreras en algún momento? Hablé una vez. Con nombre y apellido me habían tapado los carteles en la reja, el colectivo de la reja, y Roldán, y lo llamé a él y le dije, la gente de La Pelosa me tapa mi cara y deja la de masa, y es la trafi blanca, así, así. Él intervino y nunca más lo hicieron, pero a nosotros es llamativo de violencia, no le más, porque él, aparentemente, creo yo, protege o es tolerante con estos temas, porque si no hubiera actuado, lo hubiera separado al señor de La Pelosa, que hace propaganda para él. Esta metodología de trabajo que tiene que ver históricamente, digo, acá a una cuadra de la radio hay dos locales de Walter Festa y también de Vera, ¿no?, de Ramón Vera, también dos precandidatos que tienen que ver con también una lucha de publicidades y de afiches que se dan en las calles aledañas, en las cuadras aledañas, y se disputa todo esto todo el tiempo, ¿no? En que se va creando una capa impresionante de afiche sobre afiche, tapando uno Festa sobre Ramón Vera sobre Festa, y sigue y se va ensanchando la capa de afiche sobre los postes y algunas paredes. Esto es moneda corriente del juego de publicidades dentro de la democracia electiva, que además tiene que ver con muchos recursos, digo, porque esos afiches cuestan dinero, las personas que pegan esos afiches también reciben un sueldo, un dinero, que es justamente lo que denuncia también Aníbal Acefe en relación a que son mandados y que no es que lo hacen por militancia, sino que responden, no solo que responden a una cuestión estructural y jerárquica, en el cual estas personas tienen una relación de dependencia, no solo desde el espacio político, sino además monetaria, de estas personalidades políticas. Digo, nadie desconoce, y si es así, rápidamente lo podemos desmentir, que no se trata de militantes que por ideales trabajan desinteresadamente. Digo, lo menciono y lo digo no por ingenuo, sino porque hay sectores en los cuales se trabaja de esta manera, ¿no? Sectores y partidos políticos pequeños en los cuales no hay estos recursos que hay en estos frentes más masivos, en los cuales no hay dinero para aquellos que estén dispuestos a hacer publicidad en la vía pública. Y en este caso, bueno, hay una dependencia monetaria que hace a la responsabilidad de las personalidades y los dirigentes políticos de los actos de estas personas mucho más estrecha, ¿no? Una responsabilidad mucho más estrecha por parte de estos personajes que, digamos, trabajan de esta manera y que tienen estas metodologías violentas. Y bueno, Aníbal Acef siguió comentando qué es lo que, cómo va a seguir y bueno, cómo conceptualiza él esta lucha en la campaña electoral. Lo escuchamos. No, lo explicaron ridículamente, pero es violación de propiedad, porque dijeron que la propiedad estaba abandonada, y daño, porque la nona estaba todo. Uh-huh. La fiscal va a seguir investigando, pero alguien, no lo sabemos, alguien llamó a las 2 de la mañana, porque estuvieron detenidos poco tiempo. Comentaba cómo se fue dando, ¿no?, esto de la intervención de la fiscalía a partir de la intervención que tuvo un vecino, una vecina, para ser más exactos, y cómo intervino el propietario del predio en el cual se hace esta publicidad. Finalmente, para cerrar la información, escuchamos el último audio de Acef. Política, nosotros, la familia Acef ha sufrido muchos atentados. Nosotros nunca le hemos dicho, nunca le hemos dramatizado. Claudia fue asaltada y robada varias veces, siempre durante las campañas electorales. Mis hermanos, uno fallecido, también durante las campañas electorales fueron asaltados y golpeados en sus domicilios comerciales. Siempre el periodo de ataques es en el domicilio particular de mis padres, en la reja, también fue atacado y violentado en época de campañas electorales. O sea, nosotros aparentemente molestamos. Yo, ni mis hermanos, ni mi familia, ni mi padre en vida, nunca hemos hecho hemos dado tanta trascendencia a estos temas, ni nos hemos victimizado como otros candidatos, pero estos ya me tienen cansado. Siempre, en periodo electoral, la familia Acef es atacada. Habla de otros candidatos que aparentemente, en algún momento de lo que él está comentando, habla de otros candidatos que han elegido victimizarse ante estas situaciones violentas y de atentados concretos. Yo por lo menos recuerdo, y hay una gran cantidad, pero recuerdo en este momento dos casos muy concretos, que son los de Mirko García, que sufrió amenazas en su momento también en época electoral,

Estás escuchando Recorte Informativo. Siempre el verano y enero tiene sus particularidades. Todavía queda en la memoria colectiva las particularidades de un enero muy especial, que fue el del 2002, seguido del 20 de diciembre de 2001, 19 y 20 de diciembre del 2001, que fue un enero y unas fiestas muy particulares que se vivieron en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, pero también en todo el país, que tenía que ver con todo una irrupción de organizaciones y de también de gente que decidió participar, bueno, que se dio también en esta gran participación que tiene que ver con aquello que fue producto de también de hechos como los saqueos, y en los que se dieron también organización y que terminó, digamos, cristalizando en un crecimiento en los MTD que se daban, por ejemplo, en Moreno, y también en asambleas ciudadanas que hasta ese momento no habían surgido en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades y en otros en conglomerados urbanos, pero que también se daban en zonas del conurbano bonaerense, también esta particular forma de organización que eran las asambleas ciudadanas. Bueno, todo esto se daba allá por el 2002 en enero, y las particularidades de este enero, y si uno lo compara, ve cómo la diferencia que hay, uno también puede pensar y reflexionar en relación a esa diferencia que establece un tiempo distinto, un tiempo político, social y de movilización distinto del 2002 al 2015. Y bueno, estamos transitando con ustedes este enero del 2015, tratando de pensar algunas cuestiones y acercar la actualidad, porque los hechos importantes que suceden localmente siguen sucediendo, y estar informado también sirve para estar organizado y para pensar en juntarse, ¿no?, con el vecino, con la vecina, en momentos en los cuales se hace sentir mucho más que en otras épocas del año, porque es un momento también en los cuales se quiere acercarse a los otros, a la familia, a veces en algunos casos, y en momentos de hacer evaluaciones anuales, y en el cual se siente mucho más todas aquellas deficiencias que tienen que ver con la vida diaria, lo económico, pero también lo social, lo que tiene que ver con los lazos solidarios en comunitarios en el propio barrio, y a veces esos son cosas que dificultan la vida cotidiana en los barrios y que se hace sentir en estos momentos. Y bueno, tratar de ahondar en eso va a ser también un objetivo del programa a lo largo de enero, tratar de llegar a los barrios y bueno, como siempre, ¿no?, como lo venimos haciendo durante los años que ha estado Recorte, de llegar a los barrios y que puedan los que no tienen voz dar a conocer aquellas demandas y aquellas inquietudes y aquellas reflexiones también que tienen las personas que viven en el distrito de Moreno. Y en este momento es un momento de algunos mensajes que tienen que ver con los días que se acercan, y en este caso, bueno, el día de mañana es Día de Reyes, y bueno, tenemos un mensaje que tiene que ver justamente con estas fechas, y si el oyente que está escuchando tiene algún problema de efectivo, tiene que saber que Credial tiene un regalo de Reyes. Y para vos y para los más chicos, del 29 al 5 de enero, todas tus compras en jugueterías, indumentarias y artículos para el hogar podés hacerlos en 12 cuotas. Además, presentando el cupón de compra en las sucursales de Credial, podés llevarte un regalo. Credial, lo que vos querés. Podés ver las condiciones en www.credial.com.ar. Recorte Informativo dice: dice y expresa lo que los trabajadores del pueblo morenense quieren expresar libremente. Recorte Informativo. La palabra como arma. Y hay quienes recordarán esta cortina, es la cortina de las noticias internacionales que llevábamos adelante ya hace un tiempo, y vamos a estar en este enero reeditando esa sección, así que empezamos en el día de hoy con la primera entrega de este panorama de noticias internacionales, principalmente de Latinoamérica, pero también del mundo. Bueno, esta es la primera entrega. Desahuciados viven dentro del aeropuerto de Barajas en Madrid. Los desalojos de viviendas ordenados por la justicia local y los altos índices de desempleo han sido la causa principal de este fenómeno durante el gobierno del presidente Mariano Rajoy. Al menos un grupo de 30 personas desempleadas y sin vivienda conviven dentro de la terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Barajas, ubicado en Madrid, capital de España. Cuando la cantidad de personas dentro del recinto incrementa durante la temporada, cuando bajan las temperaturas. Durante ese lapso de tiempo, unas 40 personas usan los baños gratuitos como refugio. Autoridades han desarrollado métodos para identificar a los viajeros que acuden a la terminal de los desahuciados, motivo por el cual los afectados ayudan con el equipaje y solicitan ayuda a los transeúntes como principal método de subsistencia. La crisis financiera que impactó a los españoles en 2008 y acrecentada por las medidas de austeridad promovidas por el presidente Mariano Rajoy, han generado el incremento en las cifras de paro, que de acuerdo con cifras oficiales ubica la tasa de desempleo en un 24%. Esta información llega a ustedes a través de Caos en la Red, una información publicada por Telesur. México. Padres de los estudiantes desaparecidos protestaron durante la Navidad. Los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México demostraron que no existió el descanso durante las fiestas navideñas. Ellos realizaron una protesta en plena Nochebuena frente a la misma residencia presidencial en la Ciudad de México. La protesta fue llamada Ni Navidad ni Año Nuevo. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. El objetivo de la manifestación fue exigir al gobierno mexicano que aparezcan con vida los 43 estudiantes de una escuela rural para maestros que desaparecieron el pasado 26 de septiembre en la localidad de Iguala. Los padres señalaron que no descansarán hasta que aparezcan sus hijos. Nos hace falta un miembro importante de cada una de las familias y ahora cualquier Navidad, cualquier feliz Nochebuena, no la hay en nuestros corazones, expresaron los padres. Según justamente este grupo de padres de los 43 normalistas desaparecidos, afirman que un fabricante alemán exportó fusiles a una institución policial del estado de Guerrero donde desaparecieron los jóvenes. Esta entidad es acusada de corrupción y está vinculada a la desaparición de los 43 estudiantes. Los padres exigieron a las autoridades de Alemania que no vendan más armas a México. Fuente de esta información, Agencia Pulsar. El EZLN se compromete a sumarse a la lucha de los padres de normalistas. Ovantik. Durante la ceremonia para festejar el 21 aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante insurgente Moisés abrazó a cada uno de los miembros de la comitiva de padres, madres y estudiantes de Ayotzinapa. Una columna de 43 encapuchados se colocó sobre el escenario y también abrazó a la comitiva de Ayotzinapa mientras se leyeron los nombres de los normalistas desaparecidos. El subcomandante Moisés fue el responsable de dar el mensaje a nombre del EZLN: nos hermanan su dolor y su rabia. Los zapatistas pensamos que ya no hay que confiar en los malos gobiernos, que ellos solo son empleados del capital, mayordomos de la gran hacienda capitalista. El mero mandón es el capitalismo mundial, por eso no hay que creerle. Lo que queremos como pueblo hay que construirlo entre nosotros, así como los de Ayotzinapa, mencionó. Les decimos que no se cansen ni dejen de luchar, pues su lucha es el ejemplo y alimento a quienes queremos verdad y justicia, dijo el subcomandante Moisés. A veces tienen el mismo color, el que mata y el que es matado. Esto ya no puede ser que siga siempre así. Por eso es mejor que nos busquemos y nos encontremos, propuso el líder zapatista. El acto concluyó pasada la medianoche. Los activistas del EZLN con el CNI siguieron durante el jueves primero de enero hasta el domingo. CNI, que es la Organización Nacional Indígena. Esta información llega a nosotros a través de Alba TV y la fuente principal es proceso.com.mx. Y finalmente, y para terminar con el panorama internacional del día de hoy, analista denuncia que Estados Unidos busca quebrar a países petroleros con plan paciencia estratégica. El profesor cubano Elías Acosta denunció que Estados Unidos mantiene una guerra contra naciones que tienen una línea independiente. Sostuvo este sábado que tras declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, publicadas en el diario Financial Times, se evidencia la intención de su gobierno de atacar a la economía de países productores de petróleo con un plan al que denominó paciencia estratégica. Se trata de un uso y un fomento internacional de ciertas tendencias porque van a hacer daño a las economías de estos países. Esto acaba de ser declarado y acaba de ser publicado por el Financial Times en un artículo donde Obama declara que en qué consiste su política en estos momentos y cómo encaja en ella la caída del petróleo, y a ese plan estratégico geopolítico lo llamó sencillamente paciencia estratégica, una denominación bastante cínica y políticamente correcta para definir unos mecanismos de presión que tratan de crear dificultades a los pueblos hacia los que va dirigidos, expresó Acosta durante una entrevista en el programa La Patria Nueva que transmite Radio Nacional de Venezuela. Acosta denunció que Estados Unidos mantiene una guerra contra naciones que tienen una línea independiente y consideró que no es casual que la economía de Venezuela, Irán, Rusia, Argelia, Bolivia, Ecuador, Nigeria se haya visto afectada. Son países independientes, dignos, libres y soberanos que están haciendo sociedades alternativas, países que por diversas razones no encajan en el mundo geopolítico que Estados Unidos tienen diseñado para su futuro. Esto apuntó el profesor cubano Elías Acosta en relación a la estrategia que está llevando adelante en el mundo Estados Unidos en relación al petróleo y a la dominación que intenta llevar adelante en materia petrolífica el país del norte. Esta información llega a nosotros a través de la Agencia Venezolana de Noticias. Esto fue todo por el día de hoy en relación al panorama de noticias internacionales y bueno, mañana seguiremos con entregas de esta sección. Seguimos con el programa. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria.

Bueno, y otra sección que ya hemos utilizado y que hemos frecuentado en otros periodos y etapas de Recorte Informativo, y que de vez en cuando también visitamos en el último tiempo, que es la, la sección de poesía o literatura, algún texto literario que consideramos que tiene que ver con el mensaje y la idea del programa. Y hoy vamos a estar compartiendo un poema de Carlos y sin más presentación vamos a eso, a la poesía de Carlos que está que se titula Ayotzinapa. Ayotzinapa, a los 43 desaparecidos. Vimos a los cuervos volando en ronda sobre tu bandera. Vimos a tus hijos buscando a los suyos entre tus selvas. Vimos tus cerros convertidos en una fosa común. Vimos a todo México vomitar cadáveres, repasando la historia cerrada por impunidad de América reabierta en voz como la gran peste, como la madre de todas las muertes. Ayotzinapa, tu nombre hoy nos nombra y somos todos. Estás aquí, en esta calle oscura del conurbano, en esa vela encendida a la Virgen del Buen Viaje, junto a la foto borroneada de Luciano. Estás aquí. Y en mis pibes, muertos por el Paco o por las balas, estás aquí, en el silencio perverso de los gobernantes, en esa lista que nombran 4,270 y pico NNs, Ayotzinapa. Voy a cerrar este poema con una frase escrita en una de tus pancartas. ¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos? Carlos Eduardo Gallegos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.